Y faltando 6 minutos para las 9 de la mañana, es que vamos a continuar con la persiana de este viernes 12 de mayo. Y vamos a conversar sobre el aumento de la salinidad del agua y la gestión del gobierno sobre la potabilización. Le damos la bienvenida a Marcos Míguez, secretario del Agua de la Federación de Funcionarios de OCE. Gracias por acompañarnos. Buen día, gracias a ustedes por recibir al sindicato y bueno, en esta circunstancia que nos toca estar acá, pero bueno, la idea es tratar de explicar la situación y llevar un poquito de tranquilidad a la gente. Bueno, Marcos, gracias por estar acá. En esta actual situación de sobre el agua, desde el gobierno, bueno, gran parte de la cuestión se la adjudica a la sequía. Y bueno, se plantea como que es irremediable la situación. ¿Esto podía ser evitable de alguna forma? Sí, si bien la sequía es sequía, no llovió, eso no podemos hacer nada. Yo lo escuchaba recién que el presidente decía, tenemos que esperar que llueva, mirá para arriba. Ellos realmente están jugados a eso, ¿no? A que llueva y no tienen muchas más cosas para hacer por una falta de previsión que ya viene de años. O sea, la sequía ya se venía advirtiendo hace 3 años. Se podría haber hecho obras, se puede decir Casupá, Neptuno, que eso capaz lo desarrollamos un poquito más, pero hoy se está perdiendo el 50% del agua potable en las calles. O sea, ya teníamos pocas reservas, sabíamos que no iba a llover. Y no fueron capaces de ingreso de personal, de inversión, para empezar a recuperar por lo menos esa pérdida. Porque cualquier vecino, cualquier vecina que tiene una pérdida y no la puede arreglar, o sea, si vos tenés un tanque, ¿no? Y no lo puedes arreglar porque se viene bajando, lo primero que haces es empezar a cuidar el agua y las reservas tuyas o el agua que se te está perdiendo, tratás de arreglarla para aprovechar más las reservas. Bueno, la OCE no hizo eso, al revés, cada vez está recortando más, el presupuesto cada vez se recorta más. Ahí sí hay que echarle culpa a OCE y al gobierno en no prestar atención en lo interno. Porque después sí, lo externo de no llover, de que llueva, que sí, es más difícil. Pero es una falta de previsión que lo veníamos denunciando hace tiempo que iba a pasar. Lamentablemente el tiempo no da la razón en esta situación. La verdad, no estamos contentos de decir, teníamos razón. Nosotros queremos que nos den la razón en una mesa de trabajo, en discusión, y que realmente escuchen a los trabajadores, a las trabajadoras que estamos día a día con el agua. En ese sentido, ustedes han pedido reunión, ¿no? A OCE. ¿Han tenido respuesta? ¿Cómo ha sido? Sí, reuniones tenemos, como con todos los directorios, pero es un diálogo de sordo, como quien dice, porque no les planteas tus problemas, ellos los aceptan o te los escuchan, y después al momento de ejecutar las reivindicaciones nuestras, no hacen caso. El claro ejemplo es el presupuesto 2023 que lo negociamos el año pasado. Habíamos llegado a un acuerdo de llegar a un tope de una estructura en OCE de 3.800 funcionarios, más o menos, que era un ingreso para este año de 300, 400 funcionarios, ¿no? Se firmó ese acuerdo y OPP Alfi desconoce ese acuerdo y elimina no solo las vacantes, sino que elimina el 67% de los funcionarios que se vayan. O sea, de 3 funcionarios que se van, ¿no? Entra hasta 1. O sea, en una situación de emergencia, porque esto estamos hablando del año pasado, ¿no? De emergencia, de sequía, que veníamos anunciando, los compañeros no dan abasto para recuperar las aguas que están en las pérdidas. Y recortan, o sea, claramente viene una política de Estado de desmantelamiento de las empresas públicas, con un fin que ya lo conocemos todo, que es privatizar las empresas públicas, bueno, pero hoy se ven las consecuencias de esto. En la conferencia de prensa que ustedes hicieron el miércoles, exigían de alguna forma como una comunicación clara de que si el agua era potable o no. Ayer el ministro de Ambiente dijo que no era potable, pero sí consumible. ¿Ustedes cómo reciben esta declaración? En esto nosotros creo que es valorable que diga no es potable, ¿no? Que un jerarca diga no es potable o es potable, que es para eso. Es lo que nosotros pedíamos, no podíamos ser los trabajadores que digamos si es potable o no es potable. El reglamento de OCE es bien claro, es agua potable o agua no potable. El agua bebible, el agua consumible, el agua segura no existe para OCE. Cualquier funcionario de OCE saca agua no potable y lo sanciona, ¿no? En cualquier parte del país, ¿no? El agua hoy no está siendo potable por lo que dijo el ministro de Ambiente. No es potable, no existe el agua bebible. Eso lo están diciendo ellos ahora como para abrir el paraguas y llevar una tranquilidad a la gente. Sí, hay que llevar una tranquilidad a la gente, es un caos, la gente está... está muy preocupada, ¿no? Y a medida que vayan pasando los días, se va a preocupar más. Ya estamos viendo un caos generalizado, pero O sea, agua potable es agua potable y no potable. Después el resto, ellos lo dicen por parte de ellos. Y bueno, ahí se tendrán que hacer cargos ellos de las consecuencias que pueda llegar a traer todos esos discursos o eso que dicen en la prensa. Hablamos con Marcos Míguez, secretario de FOSE. Y ahora te voy a consultar sobre la composición del agua, ¿no? En particular del trihalometanos, ¿no? Que es una composición, algo que está en la composición del agua y que en determinadas cantidades puede ser cancerígeno, ¿no? Este parámetro es confidencial, ¿no? Por esto se pide el recurso de amparo, por esta cuestión de confidencialidad, y de ser así, ¿bajo qué argumento es confidencial? Ya que el agua es algo esencial y es un derecho humano. Claro, hay parámetros que pueden realmente afectar la salud. Los trihalometanos es uno de los que puede llegar a afectar la salud en grandes dimensiones o fuera del valor máximo permitido, que es lo que OCE tiene los rangos, ¿no? Bueno, la misma pregunta la hacemos nosotros, ¿por qué están en un contrato de confidencialidad? Porque el artículo 47 es clarito, tiene que ser agua segura para la gente y estar todo sobre la mesa para saber. De ahí es que nosotros estamos pidiendo, en todo este de agua potable, agua no potable, que si hace mal, que si no hace mal, tienen que ser claras las autoridades, pero no más allá de los gurises, las gurisas, los niños de los CAIF, que yo lo estaba escuchando, las recomendaciones son tremendas y la verdad que llega un momento de calentura, que llega un momento que te tenés que reír porque es una barbaridad lo que están saliendo a decir. Bueno, y esto hay que ser claro en este momento y darle tranquilidad y seguridad a la gente de los que están enfermos, de los que se pueden llegar a enfermar por el agua. Ojo, con esto no queremos generar caos nosotros, pero lo estamos diciendo con una responsabilidad y realmente nos duele estar hablando del agua, que es el agua que nosotros potabilizamos, el agua que nosotros tomamos, que nuestras familias toman, ¿no? Y por eso estamos pidiendo el recurso de amparo para llevar la tranquilidad y que nos digan, si es potable, si se puede tomar y no genera ningún problema, lleva una tranquilidad a la gente. Pero si vos decís, es tomable, pero sin ningún documento que avale lo que estás diciendo, genera una preocupación a la gente que creo que en este momento no ayuda. También en estos días se descartó de alguna forma la baja de las tarifas del agua. Ustedes, era una de las cosas que estaban reclamando desde FOSE. Sí, sin lugar a dudas. Consideramos que no se le puede cobrar lo mismo a la gente en un agua que no es potable. A partir de ahí, y después en un momento yo vengo ahora, estuve en el buceo, pero ayer estuve en el Palacio Legislativo, en FOSE, y está el agua intomable en gran parte de Montevideo. O sea, no consideramos que no se le puede cobrar a la gente, primero por el agua no es potable, y después por las recomendaciones que están diciendo. Vos no le puedes exigir a la gente comprar un agua embotellada cuando le estás cobrando lo mismo la tarifa. Si vos no le vas a hacer llegar una botella de agua, un bidón de agua a la familia, ¿no? Cuando tienes un agua de pésima calidad, hay sectores que lo pueden comprar. Pero hay sectores que no lo pueden comprar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cortar el agua por no pagar? Porque llega un momento que la gente va a tener que decidir, ¿qué hago? ¿Pongo el plato de comida sobre la mesa, compro una botella de agua o pago la tarifa de OCE? A eso es lo que nosotros apuntamos, a los sectores más carenciados, a los sectores que no van a poder sustentar con el bolsillo todo eso que estamos diciendo. Bueno, consideramos que la baja de la tarifa, que es algo que se puede hacer fácilmente, ¿no? La baja de la tarifa, la suspensión de la tarifa, eso ahí las autoridades tendrán que ver cómo lo hacen, pero es algo fácil, dentro de todo fácil, ¿no? Que le da una libertad a la gente de poder elegir el agua embotellada, como que no es lo mejor. Consideramos que el mensaje tiene que ser acá, que vos se tiene que dar agua potable. Hay grandes emprendimientos comerciales en nuestro país, algunos ya están acá como UPM y hay otros que están a llegar como lo que se habla de Google, los cuales consumen grandes cantidades de agua. El sindicato, ¿cómo ve estos grandes emprendimientos? Claro, esto es un poco de todo, ¿no? La sequía, la falta de previsión en OCE, el recorte de personal, recorte de presupuesto, y después tenemos la otra parte, que es esto que decías vos, el agronegocio también, que es todo lo que está haciendo pelota el agua, y son los que están llevando el agua. Acá todos podemos ver, estamos tomando agua de menor calidad, pero las empresas embotelladoras de agua siguen vendiendo y siguen haciendo negocio. Uno puede entrar a las redes sociales y dicen agua totalmente natural, baja en sodio, y es agua nuestra. Porque el agua es de todos los uruguayos y las uruguayas, y son las que están vendiendo. También UPM, bueno, creo que llegamos, que esto también lo venimos denunciando del sindicato hace años, ¿no? Que iba a pasar la ley de riego también, la ley de riego no está haciendo pelota a todas las cuencas. Hay un informe ahora que hay más de 426 embalses sobre el río Santa Lucía, que eso también va a ser otra cosa. Cuando llueva y esos embalses se empiecen a desbordar, va a traer todos los agrotóxicos que tienen esos embalses concentrados hoy y lo va a trasladar al río Santa Lucía. Creo que estamos en un punto de inflexión que hay que ver, tomar políticas de estados claras para ver qué queremos, qué modelo de país queremos y qué agua queremos y para quién. Está claro, ¿no?, que el agronegocio, estas multinacionales que vienen a instalarse acá en Uruguay, y el agua de calidad y agua potable no van de la mano. Si no tomamos, más allá de lo que pueda llover o no pueda llover, ¿no?, pero si no tomamos políticas claras, dentro de 5 años o menos, estamos en la misma situación. Hablando de diferentes proyectos, ¿no?, la suspensión de la licitación del proyecto Neptuno, ¿cuáles son las razones para ustedes realizar esta petición y cómo eso se relaciona con el desfinanciamiento de OCE? Bien. El proyecto Neptuno, que lo que busca es el aumento de caudal de agua potable para el área metropolitana, la obra, ¿no?, que va a tomar agua en el Río de la Plata, en San José, en Arasatí, sale $250 millones. La obra en general, ¿no? La toma, la planta potabilizadora, el polder y la línea de aducción que llevaría la línea que llevaría el agua a Montevideo. No, pero el negocio que está planteando el gobierno hoy es un contrato a 20 años que vamos a pagar $40 millones por año. Estamos hablando que cuando vos pasas raya, vas a pagar solo por la obra $800 millones, más los costos de potabilización, ¿no? Una obra que sale $250 millones, $800 millones, ¿no? Ahí, ¿cómo va a llevar el desfinanciamiento de OCE que nosotros estamos denunciando? El presupuesto de OCE hoy, para todo el país, es entre $70 y $80 millones. Y cada vez viene bajando más. ¿Qué pasa? Cuando nosotros fuimos a las comisiones de Cuenca, a los consejos regionales, que son los ámbitos de discusión que marca el artículo 47 de la Constitución, que todo este tipo de proyectos tienen que pasar por las comisiones de Cuenca, desde FOSE le preguntamos al gerente general, al ministro, ex ministro Adrián Peña en aquel entonces, ¿no?, ¿qué va a pasar con el presupuesto de OCE? ¿Se va a aumentar? ¿Este proyecto se va a pagar por fuera de eso? No sabían. Y lo que queda claro es, si no hay aumento de presupuesto, estos 40 millones se van a sacar del presupuesto anual de OCE, de los 70, de los $80 millones anuales. Quiere decir que vamos a comprometer la mitad del presupuesto de OCE que tiene anual, ¿no?, para los privados. Lo que va a hacer es no tener 40 millones para repartir entre todas las plantas potabilizadoras y el resto de la OCE. Eso, o sea, por ahí va a comprometer. Tenemos plantas de potabilización en el interior del país que están totalmente obsoletas, que necesitan ya una reparación o una remodelación o una planta nueva, ¿no? No va a haber plata para eso. Y después la otra es, si no se va a sacar la plata del presupuesto, va a ser con aumento de tarifas. Porque OCE, hoy por hoy, se financia solamente a través de la tarifa. O sea, eso es como de financiar a la OCE y cómo nos va a perjudicar. Y después, este proyecto es totalmente mentira que viene a solucionar. Hoy, si tuviésemos la planta de Neptuno, estaríamos tomando agua totalmente con salinidad con niveles más altos. Porque va a tomar agua totalmente del Río de la Plata. Hoy es una mezcla que estamos sacando agua del río Santa Lucía, que ingresa agua del río de la Plata, y por eso los niveles altos de salinidad. Pero cuando vayamos, cuando esta planta esté funcionando, va a ser agua totalmente del río de la Plata con niveles de salinidad mucho más altos. Si, ¿se imaginan? Si hoy estamos mezclando agua y ya está el agua intomable, cuando tomemos agua totalmente del río de la Plata, ¿qué va a pasar? Nosotros queremos que nos expliquen cómo van a hacer funcionar esa planta. Porque no es una desalinizadora y no se piensa sacarle sal al agua del río de la Plata con el proyecto Neptuno. O sea, perdón, sobre esto que decías de potabilizar agua solo sacando salada, ¿no? ¿Hay un procedimiento posible para eso? Digamos, ¿ellos garantizan eso? O sea, ¿ustedes están expresando otra cosa? No, el proyecto en ningún momento habla de desalinizar agua. Por eso son plantas convencionales, como tenemos en todo el país, con una planta parecida a la que es Aguas Corrientes hoy, con el mismo método de potabilización. Por eso, o sea, hoy no está pasando que los niveles de salinidad en Aguas Corrientes son altos y ya no los podemos sacar, ¿no? En el proyecto Neptuno en ningún momento habla de desalinizar agua. Al revés, porque cuando se dice que esto es temporal, el tema del sabor del agua, hay que aclararle a la gente que el gobierno este, en plena sequía, en plena porque esto ya es un tema de salud también, ¿no? En una crisis de salud con hídrica, con el agua, lo que hizo fue aumentar los niveles de salinidad para el proyecto Neptuno también. O sea, si el proyecto Neptuno sigue adelante, los niveles de salinidad, a partir de que empiece a funcionar, van a ser más altos de lo que era hasta hace un mes atrás. O sea, hay que tener cuidado con lo que se dice. Todo esto lo que nosotros estamos diciendo está en papeles, no estamos saliendo a mentir, no estamos saliendo a generar caos. Nosotros hace más de 2 años que venimos exponiendo el proyecto Neptuno, hablando con la verdad y que nos, estamos dispuestos a hablar. Hemos hablado con todos los partidos políticos, con los vecinos, con las vecinas, y siempre con la verdad. O sea, es realmente preocupante cómo va a funcionar. Cuando le preguntamos a las autoridades cómo va a funcionar este proyecto, cómo le van a sacar la salinidad, cómo van a quitar las toxinas de la cianobacteria, realmente no saben, y eso es preocupante, porque si los que están adelante de este proyecto no saben eso, y ni que hablar los funcionarios que vamos a potabilizar esa agua, que no tenemos los conocimientos para hacerlo. OCE anunció que va a construir una represa provisoria y de emergencia en el río Santa Lucía. Fosse, ¿qué piensa de esto? Tarde. Que todas las medidas que se puedan llegar a hacer ahora son buenas, porque hay que empezar las pocas reservas de agua que nos quedan, hay que cuidarla, lo que va a hacer eso. O sea, hoy se está bombeando río abajo, que siempre se hizo, ¿no? Se bombea de vuelta hacia la planta de aguas corrientes. Lo que se va a hacer es embalsar esa agua que está excediendo, como quien dice, que no la podemos bombear, para controlarla y tenerla ahí. Va a generar un impacto ambiental, sí. No sabemos en qué condiciones va a estar esa agua, porque esa agua. Porque lo que decía hoy, o sea, no tenemos datos de trabajar con un agua de esta calidad, de tan mala calidad. O sea, va a ser toda una improvisación. Puede funcionar, o sea, hay que buscar una solución a embalsar esa agua o hacer algo para que no se nos siga yendo. Pero, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Qué condiciones va a tener esa agua cuando empezamos a potabilizar? No lo sabemos, y ellos tampoco lo saben, porque es imposible saberlo. Porque es un agua que nunca tuvimos en Uruguay, y creo que bueno, todas estas medidas que se están tomando están buenas, pero son tardías. Allí, hablando mismo de Paso Severino, o se pierde 40% del agua que bombea. La pregunta es, porque obviamente ahora estamos charlando sobre el tema del agua, pero a nivel de la población en general desconocemos muchas cosas. ¿Cómo se pierde esa agua allí en Paso Severino? Claro, se pierde en las cañerías, ¿no? Por falta de inversión, de sustitución, falta de personal, es lo que le decía hoy de mañana, recién. O sea, se nos fueron 1000 funcionarios y los pocos funcionarios que quedan no dan abasto. Si uno trabaja ya en condiciones normales, vamos a decirlo, en invierno, durante la OCE, por esta faltante de personal, tenemos compañeros que están trabajando 16 horas, 21 días de corrido, no pueden sacar licencia anual, ¿no? Eso ya genera un estrés del día a día. Y si ahora le agregamos a estos compañeros el estrés de querer hacernos responsables a los trabajadores de todo esto que está pasando, ¿no? O sea, es bravo que los compañeros puedan llegar a hacer las reparaciones. Y también hay un recorte de la carrera funcional, que esto que le decía, de eliminar el 67% de los cargos, ¿no? O si lo que hace es, estamos nosotros tres, yo soy el capataz, me jubilo, y para ahorrar plata, lo que hace es eliminar mi cargo. Y ninguno de ustedes dos pueden acceder al cargo de capataz, ¿no? Tenemos el camión, que con toda la maquinaria para hacer una reparación, pero ustedes no lo manejan porque la OCE no les da la posibilidad de concursar para llegar a ese cargo. O sea, siguen siendo peón, y la OCE lo que le exige es, háganlo, pero sin cobrar. ¿Qué es lo que está pasando? Los compañeros lo vienen haciendo, y la verdad que los compañeros no dan abasto, ya están cansados, y a su vez, por más que los compañeros que la verdad le están poniendo tremendo esfuerzo, le están poniendo tremenda cabeza para buscar soluciones, pero llega un momento que no hay piezas, que no hay reparación, que no hay plata a veces para llenar una bombita con nafta para sacar el agua del pozo. O sea, porque hoy estamos acá en Montevideo y está el caos acá en Montevideo, pero esto lo venimos denunciando y en el interior del país están pasando estas cosas. Tenemos compañeros, compañeras que están solos aguantando un servicio. Ese compañero se enferma, ¿qué pasa con ese servicio? Claro ejemplo, tenemos un compañero en Cerro Largo, en Cerro Chato, es 33 pero corresponde a 12, pero que está solo. Si ese compañero se enferma, ¿qué va a pasar? ¿Quién se va a hacer cargo de las reparaciones? Son cosas que venimos denunciando, que por suerte tenemos la posibilidad de empezar a denunciarla, que la gente las conozca, que es una interna que muchas veces no llega a la gente, pero bueno, tiene todo un porqué de esto, de por qué hay pérdidas en la calle, es por una falta de improvisación y un modelo de país que vino por las empresas públicas y que realmente lo está haciendo bien, porque uno ve UTE, Antel, ¿no? Y OCE no escapa a eso, los recortes y la falta de inversión son día a día y cada vez se aumenta más. Marcos, de a poquito vamos llegando al cierre de esta entrevista. Y consultarte sobre esta semana que está terminando ahora, tuvo muchas movilizaciones autoconvocadas, ¿no? Frente a esas movilizaciones, ¿FOSE cómo se separa en eso? Bien, primero que nada, felicitar a los, nosotros estuvimos ayer en una, a los gurises, a las gurisas que se autoconvocaron. Es difícil mantener una movilización 4 días como lo hicieron. Hoy se están convocando de vuelta. Creemos que está bueno. Nosotros veníamos trabajando de FOSE, la Secretaría del Agua, jueves a jueves, haciendo reuniones abiertas. Por el momento fuimos mucha gente. Pero también está bueno que los autoconvocados, los gurises, nosotros estuvimos y era mucha gente que los movimientos no conocíamos, que está bueno que empiecen a tomar una conciencia que la tenían, pero está bueno también que se autoconvoquen, que se manifiesten. La verdad que en la asamblea abierta que hicimos, que no fue la idea de tomar la bandera de la marcha, hacernos dueños de la marcha, era un espacio que teníamos y consideramos que estaba bueno salir a expresarle todo esto que le estaba diciendo del lado de los funcionarios, qué está pasando, y escuchar también al vecino, a la vecina que se fue a manifestar. Nos hicieron muchos planteos que son reales, que gente que no participa en ninguna organización, que nos hacían denuncias o nos pedían explicaciones, que las pudimos dar, y algunas las pudimos dar, otras no, otras son para el gobierno. Pero está bueno que la gente se movilice y desde FOSE vamos a apoyar todas las movilizaciones que sean con agua, siempre en pasividad, sin violencia, como han venido haciendo hasta ahora. Por más que ayer no, antes de ayer, la policía fue con los helicópteros, fue a reprimir, no a reprimir, pero a amedrentar a los juicios que estaban ahí. Creo que no es la situación, porque se está protestando por la salud de ellos. O sea, nos decía una vecina ayer, no tengo plata para pagar el agua, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué va a pasar? Necesito saber si puedo tomar o no tomar agua, si puedo cocinar o no cocinar. Porque uno miraba las recomendaciones del MIDE y dice, sí, ponele jengibre, ponele menta y esto, sí. Pero la salinidad no le sacás con eso. No sacás eso. La podés tomar, la podés hacer un poquito que no te genere rechazo, pero la tomás. O sea, está muy bueno, vamos a acompañar y bueno, seguir informando. Nosotros de FOSE siempre quedamos abiertos. Desde que empezamos a trabajar con el tema de Proyecto Neptuno, hemos recorrido el país a lo largo y a lo ancho, Montevideo también, y siempre a disposición del vecino, de la vecina, a explicar la situación de OCE, a explicar lo malo que es el Proyecto Neptuno. Nosotros no vamos a comerle la cabeza a la gente y decir, no, digan que el Proyecto Neptuno es malo. Nosotros ponemos los datos sobre la mesa, creemos que la gente es totalmente capaz de entender lo malo que es este proyecto. Porque nosotros hemos invitado a gente que está a favor del proyecto a que vaya a dar la charla con nosotros. Y se han negado totalmente. Nosotros estamos en contra del Proyecto Neptuno, sí, pero con un fundamento y con los papeles sobre la mesa e informando a la gente. O sea, que está bueno, que de a poquito la gente fue entendiendo la problemática, cómo nos va a afectar más allá del agua, cómo va a afectar en el bolsillo de la gente, porque el Proyecto Neptuno es para acá, para el área metropolitana, pero va a pagar el vecino de Artigas también. Porque la tarifa de OCE cuando salga para todos, y el vecino del interior del país también va a tener que pagar por un proyecto que va a ser malo, que no garantiza el agua potable los 365 días del año. Porque cuando nos decían lo de la salinidad, cuando nosotros empezamos a denunciar el tema de salinidad, nos decían, no, va a ser en verano nomás. Estamos en mayo y los niveles de salinidad vienen aumentando. O sea, la verdad que en este momento no sabemos, la OCE no sabe para dónde va a ir. Ni la OCE ni el gobierno. Lo que estamos pidiendo es, bueno, denos explicaciones, cómo van a hacer, qué se va a hacer de aquí en más y cómo va a hacer para funcionar el Proyecto Neptuno. Porque si vienen y te dicen, el Proyecto Neptuno va a funcionar así, con este método, se le va a sacar la salinidad de esta manera, y capaz que quedamos tranquilos. Pero esas explicaciones, ellos no las tienen, porque es un grado de improvisación que está teniendo, que día a día, que bueno, que llega a esta situación, que ojo, no es por incapaz, es por un modelo de país que ellos están llevando adelante, de desmantelamiento de las empresas públicas, que lo llevan adelante y lo están llevando muy bien, y después aprovechar este espacio para rechazar los dichos de la vicepresidenta de OCE, Montaner, que decía muy libre de cuerpo, dice, no compren Coca-Cola, compren agua. La verdad que esas declaraciones no ayudan y genera un rechazo y no un odio, pero no me sale la palabra, pero genera algo en la gente que desde una cúspide lo estás diciendo a la gente, que la verdad tiene que poner en la mesa el día a día el plato o el vaso de agua y decirle eso, la verdad que es tremendo. Marcos, ya llegando al final de esta entrevista muy necesaria, me quedan dos cosas resonando fundamentalmente de un tema súper complejo y que hemos tratado de repasar todas las aristas. ¿Cómo es posible sostener económicamente a OSCE para que sea una política de Estado? Si tiene que ver con una voluntad política, no sé si esto se puede responder brevemente. Y por otro lado, como creo que la que más nos importa, desde FOSE, ¿qué proponen de cómo salir de esta crisis hídrica? Bien, tiene que haber, sí, un mensaje político a encarar el tema del agua. Si vos mirás toda la problemática del Uruguay, el agua hasta hace un mes no estaba entre las 10 principales. Hoy está, creo que es la principal. Pero bueno, creo que la gente tiene que exigir agua de calidad, o se tiene que dar agua de calidad, y los gobiernos tienen que cambiar el modelo que tenemos de país si queremos agua de calidad, ¿no? O sea, es lo que decía hoy, si tenemos un país del agronegocio, de las multinacionales que viene, porque también es decir, mientras nosotros estábamos ayer manifestándonos, hace unos días atrás, el Ministerio de Ambiente habilitaba en Tacuarembó, en Tambores, hacer 3 perforaciones para empezar a extraer hidrógeno verde que se lo llevan hacia Alemania. O sea, cuando no queda nada, vienen, se llevan el agua y en Uruguay lo que queda no es nada, es plata para las multinacionales. O sea, hay que pensar bien, son políticas claras que tienen que dar de empezar a hacer inversión, primero que nada, inversión en OSCE, aumento de personal, aumento de inversión para empezar a recuperar las pérdidas, y es por ahí, después sentarnos entre todos, entre todas, para buscar una solución y que no estar entre 3, 4 años hablando de la misma situación. Creo que es un momento crítico del Uruguay en el agua. No es, repito, no es para generar terror esto que estamos diciendo, pero es crítico. Nos suenan el celular las 24 horas del día buscando soluciones, pidiéndonos de lo más anecdótico capaz, pero después de gente dice, tengo cáncer, ¿qué hago? ¿Tomo el agua o no tomo el agua? Y yo no le puedo decir porque, primero, no soy médico y la verdad nos genera un dolor tener que decir a la gente eso, que son las autoridades que tienen que salir a hacer una conferencia de prensa, que hagan una audiencia pública y le expliquen a la gente qué va a pasar de aquí más con el agua. Porque, es claro, ¿no? No puede llover y olvidarnos todos de que hoy estamos en una crisis hídrica. O sea, va a llover, en algún momento va a llover. Esto que decía el presidente, hay que mirar para arriba, decía a los gurises, miren para arriba. Ellos realmente creen que se soluciona lloviendo, pero no se soluciona lloviendo. O sea, tiene que haber políticas claras del gobierno hacia el agua, hacia el agronegocio, hacia los que están embalsando agua. Y esto va contra todos los partidos políticos, porque nosotros juntamos firmas contra la ley de riego, que sabía, denunciamos que iba a pasar esto. Bueno, hoy está pasando y bueno, así que hay que cambiar las políticas para tener un agua de calidad para toda la gente. Recordemos que hoy 17 horas en OSCE, es acá cerca, no me sale ahora el cruce de calles, pero bueno, es acá, ya lo daremos antes. Carlos Rolo. Agradecerte estos momentos y no sé si te quedó algo por comentar. No, nada más agradecer nuevamente y desde el sindicato siempre están las puertas abiertas, nuestros teléfonos están abiertos para cualquier consulta de la gente y bueno, tratar de derivar y mandar un saludo enorme a los compañeros, a las compañeras que están trabajando en estas condiciones, que lo están exigiendo, que lo están apretando para que no den información. Hace unos días atrás recibíamos un manual de respuesta a los compañeros que trabajan con el público de OSCE. Y lamentablemente, tenemos que cuidar nuestra fuente de trabajo, ¿no? Y nos tenemos que ajustar a eso. Pero nosotros, los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que denunciarlo esto, ¿no? La OSCE le está mandando a los compañeros y a las compañeras un instructivo de qué responder a la gente cuando viene con las consultas. Que son los compañeros que muchas veces se llevan las puteadas, que se llevan los males momentos. Estamos hechos en eso, lamentablemente. Pero que entienda la gente que a lo que le tenemos que pedir respuestas es al directorio de OSCE, al gobierno, pero desde FOSE siempre estamos abiertos para escuchar. Así que bueno, agradecerle nuevamente a ustedes. Te agradecemos, Marcos Míguez, de FOSE, estos minutos acá en Radio Pedal. Y bueno, vamos a seguir el tema y seguramente les vuelvamos a consultar. Buenísimo, las órdenes siempre. La persiana. Ventilando la semana.